Un, dos, tres, cuatro somos, cuatro. Empieza la cuarta temporada de Cienfuegos, donde si no, en Radio Sata en directo, en Radio Almaina, en Radio Ela y en Radio Activa. Vamos a encender la mecha por cuarta temporada consecutiva. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Pues nada, programa número 61 de Cienfuegos. Hemos llegado a la cuarta temporada ya. Estamos grabando en Radio Sata, en Pinto, emitiendo en directo, grabando en directo. Y después esto lo podrás escuchar también en Radio Ela, en Radio Almaina y en Radio Activa. Esto es Cienfuegos y volvemos de las vacaciones. Y si el regreso de las vacaciones va a hacerse duro, más duro aún es cuando tienes el programa listo y llega una noticia que te hace cambiar un poquito solo el planteamiento. Después haremos un programa especial. Hoy mismo, 5 de septiembre, ha llegado la triste noticia del fallecimiento de Íñigo Muguruza, músico, artista vasco, que fue parte de Cortatu, de Negu Gorriak, de Delirium Tremens, de José Rupiau, de Sagarroy. Ha muerto más joven de lo que debiera, la esclerosis se lo ha llevado. Yo reconozco que no sabía qué padecía esta enfermedad. Y me ha sorprendido mucho cuando me he enterado. Y creo que lo suyo es abrir esta cuarta temporada, este programa número 61 de Cienfuegos, con una canción. Una canción que además es la que ha utilizado el entorno de Íñigo, el entorno artístico, musical de Íñigo Muguruza, para comunicar este fallecimiento. Una pequeña creatividad que han hecho con un fragmento de una canción suya del grupo José Ripiao, del último disco, que es además la canción que da título al disco. El disco era del año 2000. Bizitza triste eta ederra, una vida triste y hermosa. Yo creo que viene que ni pintado, además, a lo que representaba, a lo que significó para mucha gente Íñigo Muguruza y su música. Abrimos con este pequeño homenaje. Haremos algo un poquito más currado en siguientes programas. José Ripiao, Bizitza triste eta ederra. En la tierra te sea leve, Íñigo. It's a beautiful world. Maroko Atlas aldea. Asni herri merkatuan. Neska bere behar. Baten begia. Bizitza triste, bizitza triste. Ometepe uartean, kamioi batian amaika, iluna barra. Bizitza triste, bizitza triste. Mexiko taxi batian, buru atzian bortitza. Pistola kanioi baten taktua. Bizitza triste, bizitza triste. Pasaiako amildegian. Gauean larruzko txupaz beltzaran ura nere gainian. Bizitza triste, bizitza triste. Viva la vida es al día, Frida Kahlo en cuadroan, Margot Zuna il soria. Bizitza triste, bizitza triste. Bizitza triste eta ederra, itxasoa ilun zamar, eskegi gabe telefono bat. Bizitza triste, bizitza triste. Una vida triste y hermosa, la de Íñigo Muguruza, que se ha acabado. Nos ha dejado muchas, muchas, muchísimas canciones con los diversos proyectos en los que estuvo. Y ahora sí, empieza la cuarta temporada de Cienfuegos. Hemos vuelto. Rocky Murphys. Oh, los Dropkick Murphys de Boys Are Back, los chicos han vuelto. Cienfuegos ha vuelto, cuarta temporada. Esta canción es la que siempre digo que me gustaría que sonase cuando me muera en mi entierro. No es nada original, el videoclip de la propia canción es lo que muestra. Muestra un velatorio con las cenizas ahí del muerto, que se acaba siendo una pedazo de juerga. El programa de hoy con el que vamos a empezar esta cuarta temporada, 61 programas ya, desde que allá por abril de 2016 empezamos a darle a esto de política y rock, Cienfuegos. Pues el programa de hoy va a ser sobre vacaciones. Sobre vacaciones, como el típico señor pesado que no tiene vida, llega ese momento de enseñar las fotos de las vacaciones. Pero no van a ser literalmente las fotos. Igual algunas sí que hay en Twitter, pero como esto es radio, lo que vamos a hacer es poner canciones que tienen que ver o que he descubierto durante esas cortitas 3 semanas en las que he podido medio desconectar de la vida laboral y centrarme en la vida personal, en los amigos, en la familia y en otros proyectos que no me dan de comer, aunque me dan más alegrías que con lo que como. Canciones esas de las que me he acordado en estos días. Hemos empezado con Íñigo Muguruza, con José Ripiao, en ese homenaje. Después Dropkick Murphys, que es una de mis bandas fetiche, una de mis bandas favoritas. Seguramente mi banda guiri favorita, sin lugar a dudas. Y van a volver a estar de gira europea el año que viene, en 2020. Y otra vez, que no me lo va a pasar por España, y ninguno de los conciertos en países cercanos me viene bien visto el calendario laboral. Con lo cual lloro muy fuerte, empiezo el año triste. Pero bueno, hay otros bolos internacionales que sí va a haber próximamente en Madrid. Por ejemplo, va a haber un festival partido en trozos con los grandes grupos ingleses de punk y hoy, No Future Fest, que va a traer el 21 de septiembre a los GBH y a UK Subs, entre otros. El 15 de noviembre a Cockney Reyes, The Business y Frontkick. Estos no son ingleses, pero me gustan mucho. El 15 de febrero a Discharge y a The Exploited. También van a estar por aquí dentro muy poco los Cock Sparrer. Es un no parar. Madball, desde Nueva York, van a estar el 1 de diciembre, un domingo hardcore total. La pena es que Madball también van a tocar en Barcelona y en Vitoria los 2 días siguientes, lunes y martes, con unos teloneros que me molan muchísimo, Moscú de Brigade, que no van a tocar aquí en Madrid, pero bueno, no se puede tener todo. El 16 de enero, otro de los grupos clásicos de punk, ya tengo las entradas y todo, los Toy Dolls, en la gira del 40 aniversario, aunque vamos a reconocerlos, el concierto que va a petarlo, donde vamos a estar todos, es el del 12 de octubre de la Polla Records en el Palacio de los Deportes de Madrid. Hable con quien hable, va a estar en ese concierto. Eso a mí me parece acojonante. O conozco a muy poca gente, o solo hablo con gente a la que le gusta el punk, o yo qué sé, pero va a ser tremendo. Así que voy a poner, para empezar el curso bien, una de la Polla, o mejor aún, muchas de la Polla. O mejor aún, unas versiones extrañas, que es lo que nos mola mucho aquí. Nos vamos con el corrido de Agurain. Vamos a darle una vuelta de tuerca a la Polla Records para empezar este Cienfuegos 61. Looking ¿cómo te quedas? Íbamos los colegas intentando el reto de completar el pasapote de las chotnas de Bilbao, cuando de repente, al ir a pedir la birra de turno en la chotna de Alchapurrué, está empezando este grupo a tocar. Claro, con cosas así nos engancharon. Son La Mala Pécora, un grupo, pues ya lo habéis escuchado, estos mariachis punks. Vienen desde Navarra y la verdad es que se ganaron al público. Claro, es que nos engancharon. Fue casualidad, no sabíamos ni quiénes eran, La Mala Pécora. De que nos quedamos el concierto entero porque nos lo gozamos desde luego. Así que la primera foto de las vacaciones sería en la Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao. Posiblemente sean las fiestas a las que más veces he ido en mi vida, incluyendo entre las fiestas las de mi pueblo de residencia, de Pinto, las del pueblo de origen de mi familia en la provincia de Cuenca. ¿Y por qué? Bueno, aparte que son las fiestas a las que voy porque elijo, a la cuadrilla de colegas distintos grupos de amigos nos gusta mucho ir, acabas siempre teniendo con quién ir para allá, pues porque aparte de que lo pasas muy bien como en cualquier fiesta, no nos engañemos, es una fiesta que tiene un maravilloso origen popular. Así nos lo contaba para la revista Strasse, el que era portavoz de Bilboko Comparsa, que entonces en 2008, Gari Goikoetxea. He perdido el audio y voy a leer lo que publicamos en la revista, que es peor, pero también sirve. ¿Cómo surgió la Aste Nagusia y Bilboko Comparsak? Ya existían fiestas de Bilbao, pero solo para la gente bien. A la muerte de Franco empezó a haber manifestaciones de gente pidiendo al ayuntamiento fiestas para todo el mundo, no solo para la alta sociedad bilbaína con sus toros y sus bailes de salón. Al ayuntamiento no le interesó, no entendía esa necesidad, pero entonces surgió un concurso de ideas que recogió ese movimiento popular. Y paradójicamente lo promovió el Corte Inglés, entidad privada y consumista al 1000%, pero que supo recoger ese sentir de la gente. Ese concurso lo ganó la comparsa Txomin Barullo, con el boceto de lo que querían que fuera Aste Nagusia. Txosnas, que son estas casetas festivas, comparsas, programación gratuita, el embrión de lo que es hoy. Para el ayuntamiento creía que esto iba a ser solo una fiebre pasajera, de unos chalados por las ganas de libertad que había en la época. Estamos hablando de 1978. Pero luego vieron que no, que esto era un negocio. Bilbao dejaba de ser una ciudad fantasma en agosto para tener todo abierto, los hoteles llenos. El ayuntamiento, de la noche a la mañana, pasó de ignorar el tema a darse cuenta de que esos chalados no se cansaban y se estaba generando un gran negocio para la ciudad. Pero la idea que maneja el ayuntamiento sobre qué son las fiestas no es lo mismo que ve la gente de Bilbao. El modelo festivo de Aste Nagusia está consolidado, pero ellos quieren irlo adaptando al cambio que ha tenido Bilbao, de ciudad industrial a ciudad de turismo y servicios. La idea del ayuntamiento va por un lado, la de la gente va por otro. Ellos lo van intentando, pero esta es nuestra pelea. Que no cambien el modelo festivo, hecho por la gente y todo gratuito. Y cierto es que Aste Nagusia y Bilbao tiene lo que pueda tener unas fiestas normales de cualquier ciudad grande de por aquí, pero tiene ese componente tremendo que las hace diferentes, que son Bilboko Comparsak, que son unas 28 comparsas, muchas de ellas vinculadas a distintos movimientos sociales, desde ecologistas, políticos, vecinales, juveniles, por el euskera, de partidos políticos concretos, etcétera, etcétera, por la amnistía. Hay un poco un buen batiburrillo, que podríamos decir que la mayoría es de izquierdas, pero hay otras que no necesariamente, que son futboleras, hay una de una peña del Athletic, por ejemplo, hay peñas que son simplemente peñas festivas de barrios, etcétera, etcétera. Y la gran razón de ser es que nadie cobra por estar allí en la barra, lo hacen los turnos de barra, pues todo gente que está participando en la fiesta de otro modo. Y la verdad es que está eso, bastante, bastante bien, muy bien organizado, porque el modelo de chotnas está muy habitual en muchísimos sitios, no solo en Euskadi, sino también en otros puntos, pero tan bestia como en Bilbao, la verdad es que no lo he visto en ningún otro lado. Y bueno, en cuanto a hablar de mis vacaciones, mi foto de las vacaciones, la verdad es que este año de Aste Nagusia, que puede ser la décimo segunda, que sé, vez que voy, pues ha sido quizá el año que he visto más conciertos y sobre todo de los más variados. Otros años sí me empollaba el programa festivo y me veía uno a uno ahí, pues el jueves toca tal banda. Solían tocar quizá antes más grupos conocidos y era como un festival. Ahora tengo la sensación de que o bien van grupos menos conocidos o que soy yo que no conozco a los grupos directamente y tal. No sé si es que están tirando más de grupos locales o que los grupos de la escena euskalduna ahora no me llegan como llegaban antes los de las cuadras a Nostenki, por ejemplo, yo qué sé. Pero esto enlaza con algo que me encontré de absoluta casualidad en la chonda de Comanche, vinculada al movimiento Ocupa, y que me fascinó, me quedé a cuadros con aquello. Hablo de Tum Tum Brigade. En Euskadi no se folla diote maketuen. Euskadin txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Euskadin txortan egiten da. Baina baduzu arazoa zugaukazu. Ez indain zaila izan guk ere lortzen badugu. Euskadin txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Euskadin txortan egiten da. Baina guapa, ¿quieres un trago? Vamos a dar una vuelta. Oye, voy a explicar maqueta. Soy de Texas, mi padre es latino. Vuestros ganchos de vaya semanita dan asquito, dan penita. Tienes un poco de cara de pan, un aspecto un tanto subnormal. No tendremos compasión, jamás follaréis en nuestra nación. Euskadin txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Euskadin txortan egiten da. Baina zukez, baina zukez. Euskadin txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Euskadin txortan egiten da. Baina Tum Tum Brigade, Eusko Electropop desde el año 2015 y fue un amor a primera vista. Igual dices, vaya puta mierda que acabas de poner. Y a lo mejor es verdad, y es una puta mierda, pero os juro que la puesta en escena a mí me flipó. Para empezar, la canción se llama Euskadin egiten da, txortan, que significa algo así como en Euskadi se folla, pero tú no, por suerte. Y la verdad es que es una... una idea de olla. Es que os voy a poner en contexto eso. Llegamos a ver qué había. Y encontramos en el escenario, que era un camión, un grupo que son cuatro. Uno es un disc jockey, que es un... tenía pinta de o de una o de chica o de chico muy joven, encapuchado con una camiseta. Tiene la mesa en la que tiene el portátil y la mesa de sonido. Es el disc jockey, del que salen pues estos distintos ritmos que, ya te digo, los podéis escuchar gratis en Bandcamp y merece mucho, mucho la pena los tres LPs que tienen allí subido Tum Tum Brigade. Eso es quizás lo más normal, ese disc jockey encapuchado. Bueno, esa es la puesta en escena. Luego tres pavos que son los que cantan. Uno pequeñico con la camiseta del Athletic de Bilbao y gafas de sol. Otro grandote rapado que parecía un Herri Norte con una camiseta que es la Ikurriña. Y otro con una chaqueta Adidas roja. una chaqueta de Adidas roja que debía pertenecer a un chándal que compartía con el otro. Tenían entre los cuatro, tenían dos chándales y uno llevaba los pantalones rojos y otro llevaba la chaqueta roja. O sea que la verdad es que la puesta en escena tremenda. Y tenían esta canción, este Euskadi se folla, pero tú no. Los maquetos como yo tampoco, así son las cosas en Bilbao. Maga llevando otras cosas, pero también tienen una canción sobre la Rioja, siempre que van y se sacan la bandera riojana. La verdad es que todo este sentido del humor bruto, me tuvieron que ir traduciendo, claro, que es todo en euskera. Además, en euskera, no muy batúa, digamos, muy cantando en euskera, porque es el idioma con el que hablan, de verdad, no por forzar. Y bueno, esto es un poquito de las cosas que descubrimos en este Nagusia de Bilbao. También vi, yo que sé, el concierto de La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol en el escenario grande del Museo Guggenheim. Me flipa lo de ese grupo. ¿Cómo han conseguido mover a la vez a gente del mundo del rock y a gente de los festivales indies? Y eso, pues meter ahí a, yo que sé cuánta gente voy a ver allí, 5.000 personas apretujadísimas como si nada. También vi a un cantautor de lo más raro que me he echado a la cara, que se llamaba Pájaro. Vi a la New York Jazz Ensemble. Vi también a un trío de electropop feminista que no recuerdo el nombre. Vimos bastantes cosas. Pero al final uno se quiere quedar con lo clásico. Al final en Bilbao uno colabora con el Producto Interior Bruto de Vizcaya, porque hay una cosa que voy a decir. Como morirse en Bilbao, no hay nada. Doctor Deseo. Morirse en Bilbao. No hay nada mejor que quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Para volver a nacer de nuevo. compartir con vosotras y con vosotros todo esto. Morirse en Bilbao. No hay nada mejor que dar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Para volver a nacer de nuevo en tus brazos. De nuevo en tus brazos. ¿Cómo te quedas? Morirse en Bilbao. En realidad esta canción se llama De nuevo en tus brazos. Es eso, no hay nada mejor que morirse en Bilbao. Aunque luego no tengas brazos a los que volver. La de veces que para mí Lasten Agurcia de Bilbo ha sido un poco como una gran noche vieja de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noches. Según el estado económico y físico que pudiera tener para aguantarle el ritmo. Hubiera sido un buen momento esta canción para acabar el programa, porque os habría contado ya las vacaciones, pero no, hubo más vacaciones. Desde Bilbao cogí el coche y me fui por la A8 hasta Asturias. Asturias, patria querida, Asturias, paraíso natural. Asturias, Asturias es una un lugar turístico habitual, repleto de madrileños, pero a la que te sales un poquito de las fechas y los lugares, un sitio muy, muy, muy digno de ver. Por supuesto, en el paraíso natural algo de verde y de montaña hubo. Sobreviví y joder, qué fuera de forma estoy. Es espectacular, ¿eh? Mi guía me propuso una ruta que era prácticamente una ruta para ir en silla de ruedas y a la media hora estaba ya renqueante rogando por un poco de chocolate y agüita en el cuello, y viendo doble. Pero sobreviví, llegué al objetivo que tenía que llegar y me hice unas fotos súper chulas en la montaña, todo muy bonito y todo muy maravilloso. La verdad es que hacía falta estar en un sitio sin cobertura, nos hizo un tiempo maravilloso y tal. Pero al final lo que más me impactó y que además pega un poquito más con el tono de Cienfuegos de este programa es una ruta informal turística, pero no turística, por la cuenca minera, la cuenca del Nalón, esa cuenca minera borracha dinamitera, esa cuenca que mejor que lo canten unos de allí, que lo cuentan mucho mejor. Padre sin sol, Stoned Atmosphere, con Pirri de Escuela de Odio. Tan oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud menos 6.0, 3.333, ahí estamos, eso y mira lo que veríais. Lunes 10 de la mañana, son de una vieja canción sin trama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación ahorcada, son de bares con claves que viñan ideales con nada, en instantes barren, generaciones arden, víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien, el dinero de tu paga le miente, a la vez mata el futuro de tu hijo, empresas mineras cambiando miel por hiel en los labios de sus súbditos, políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan, jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor como el cero quise la reserva, esperando al séptimo de caballería, esperaría que la vida venga y me parta la boca como hace cada día. ¿Cómo podrías creerte que Asturias es la farsa que canta Melendi? Los barrotes de Villabona se unen al resto de cárceles del continente. Historia de un paleto X, pensarís mongoles, son siris y arma X, desde un pueblo y con honores. Esta

asturiano existe algo que podríamos llamar esa pornografía asturianista obrera. Pero mejor que contarlo yo, que no me termino de explicar bien, que lo cuente un amigo del programa, Alberto Camacho Porras, en su libro Me gustaría volver. El problema que no sé a dónde, editado por Doble Vínculo, las publicaciones antiautoritarias desde Santander. Uno de sus capítulos me viene que ni pintado para esto que queremos decir. ¿Qué arde? Ya no arden las calles ni las carreteras. En todo caso, los bares del barrio antiguo sí que lo hacen, siempre que no sea lunes, el día en que todo es gris aquí. Arden los bosques también, pero sobre todo arden las fosas nasales de los posadolescentes. Y esto es todo el fuego que queda en el territorio. El resto está fosilizado en los libros de historia o en los carteles. Viejos o nuevos, todos se parecen, hombres hercúleos de los que no lloran jamás. Ni siquiera los rescoldos quedan, si es que existieron. Las miradas apagadas de los viejos son la seña más evidente de la derrota, al menos en los sitios donde aún queda alguien para mirarlos. Toda una tierra transformada en mitología de extrema izquierda. Un lugar separado del tiempo y de la realidad, anclado en glorias que pasarán toda una vida y toda una muerte bajo tierra. En homenaje se las ofrenda con festivales de rock, ejemplo de la falta de vergüenza de toda esta época. Ni siquiera se pueden remover en sus tumbas porque no existen. Tampoco el suelo abunda en estas latitudes, mientras que la niebla está cada vez más en los ojos que en el ambiente. Y no solo eso, el agua es más fácil encontrarla embotellada para vender. Da igual, quedan himnos épicos, cantares de borrachos, el fútbol y la cocaína. ¿Pero qué queréis que os diga? Sabiendo todo esto, aún así, sigue siendo una experiencia muy, muy mía, muy de Cienfuegos, entrar al municipio de La Felguera, en Langreo, escuchando sonar esto. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Es invierno del 94! Algo está pasando. Jóvenes rebeldes se están organizando. Guerrillas urbanas por la cuenca minera. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos queden porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos queden porque ya lo que queda. La policía quien está persiguiendo, delante anarquistas con piernas corriendo. Vamos, corre, corre que nos cogen, hasta pejamos corriendo. Logramos escondernos, mañana silencio y con mucho cuidado. No nos han cogido pero saben quiénes somos. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos queden porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Tus hijos luchen porque ya lo que queda. Alerta, alerta, alerta, Felguera. Anoche en La Felguera, Langreo, decenas de jóvenes radicales pertenecientes a varias tribus urbanas volvieron a protagonizar un nuevo episodio de violencia callejera. Incidentes que se han saldado con daños materiales de diversa consideración y destrozos en el mobiliario urbano de distintas zonas del municipio. Finalmente, tras ser perseguidos por la policía, los jóvenes lograron huir sin ser detenidos. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque ya lo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos quemen porque ya lo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque ya lo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos nunca olvidan esas noches de guerra! Escuela de Odio desde 1993, Jarcos desde 1993... haciendo prácticamente lo mismo. Y oye, que por un lado está bastante bien mantenerse fiel a un sonido que no siempre está de moda y mantenerse fiel a un modo más o menos de hacer las cosas. Me molan mucho a mi Escuela de Odio. Les he visto en directo varias veces. Me moló mucho verles en directo en un especial que hicieron en el Derrame Rock hace unos años junto a Beas Corpus, homenajeándose mutuamente. Estuvo muy muy guapo. Y la verdad es que, a ver, hago la broma que llevan haciendo lo mismo desde el 93, pero no es justo, no es justo para ellos ni para el sonido. Hacen hardcore, esa ha sido su etiqueta desde el principio, fieles a esa etiqueta, pero se nota evolución desde las maquetas. De hecho, recuerdo que es un grupo pues que llevamos escuchando mucho tiempo y de poner en su día un flyer suyo en el fanzine, en Hartos de Aguantar, de cuando los fanzines se hacían mezclando pegamento, ordenador, tijeras, dibujar a mano, que eran todo, que las hojas originales eran auténticos collages en los que metías de todo. Pues ahí había una época en la que el modo de promocionar los discos era cada vez que comprabas un fanzine o pedías algo, pues se metían mogollón de flyers de promocionales, fotocopiados de cosas. Y luego la gente que hacíamos fanzines, las cositas que nos parecían interesantes difundir, pues los pegábamos en nuestro fanzine y ahí se quedaban. Pues en su día metimos uno de Escuela de Odio, de su primera maqueta, pues de esas cosas que se compraban, pues enviabas al apartado postal que te dijeran unos sellos, tanto dinero en sellos, o incluso dinero camuflado, montábamos unos sobres de la leche, y de vuelta te enviaban la maqueta y la quemabas y la gozadas. Eso ya no existe. Eso ya no existe y, bueno, ¿qué queréis que os diga? No lo echo especialmente de menos. Ahora con Spotify tengo acceso a todo, con YouTube tengo acceso a todo, con Bandcamp tengo acceso a todo. Y, a ver, creo que es para mejor. Tenemos acceso a más música, en muchos casos mejor música. También tenemos acceso a más morralla, pero bueno, ese es otro debate. Y nada, os he contado un poquito las vacaciones. Entramos ya en la recta final del programa. Y después de contar las vacaciones hay que contar los nuevos proyectos, ¿no? Esos buenos propósitos. En lo relativo a Cienfuegos tenemos un gran propósito que a ver cuándo podemos hacer. Pero lo asumo, lo voy a hacer. Va a haber un libro de historias contadas aquí en Cienfuegos. El cómo, cuándo y quién está por ver, pero está la decisión tomada. Habrá libro de historias de Cienfuegos. Pero en lo que es el propio programa, la temporada, la radio, lo guapo, pues primer gran propósito, coger un día fijo para la grabación en directo y estoy grabando en jueves. El año pasado intentábamos que fueran los miércoles, durante el verano he grabado según me viniera viernes si estaba de libranza o no, grababa dos programas seguidos, no sé, hacía un poco de todo. Quiero intentar volver a sentir la magia del directo, intentar acostumbrar a la audiencia de si tal día pongo Radio Chata en lo online, aquí habrá un programa, que no sea solo un podcast. No quiero tener solo un podcast, que mola mucho, por supuesto, pero queremos intentar tener interacción en directo, que buah, a mí me haría una ilusión tremenda, eso por un lado. A ver si soy capaz, que he vuelto a correr con horario normal de 6 días por semana, así que primero a ver si somos capaces de que el programa sea semanal. Sería lo suyo y es el reto que intentamos. Próximos programas, tenemos avanzados, gracias a Mar, nuestra más fiel oyente, un programa o dos, que puede dar para dos o hasta tres programas, sobre punk en Portugal. Lo va a petar porque la verdad es que se ha currado la documentación aquí nuestra amiga Mar, la gran Aina Galego Farlante, de la leche. Va a haber también, seguramente sea el próximo programa, un pequeño homenaje a Íñigo Muguruza, fallecido hoy mismo, 5 de septiembre. Y bueno, tenemos también previstas colaboraciones con nuestro hermano, nuestro padrino del ska aquí en Radio Seata, Julio de Ovejas Negras. Vamos a hacer un par de cositas chulas. Una tiene fecha, el 6 de octubre. Ya sabéis que le gusta mucho a estos domingos por la tarde, estos domingos a las 6, a Julio de Ovejas Negras, traer invitados para que ponga música. ¿Qué va a ser el invitado el 6 de octubre? Pues aquí el chache, aquí el comandante Cienfuegos. Vamos a poner cositas relacionadas con la temática, por supuesto, de Ovejas Negras, en nuestro programa de música negra, de reggae, rocksteady, dub y tal. Pero lo vamos a llevar al lado Cienfuegos. Va a ser un remix guapo. Y tenemos prevista otra cosita chula que vamos a hacer en vivo y en directo. Nos vais a poder ver las jetas. Esa cara que tapo siempre con algo en las fotos, la vais a poder ver, o a lo mejor no, en vivo y en directo. Estamos preparando una sesión vermú, una pinchada en un garito, mano a mano. El mejor reggae, el mejor punk, la mejor música. A ver por dónde tiramos. Ya confirmaremos la fecha y daremos mucho, mucho la barrila. Y además, como colectivo Radio Chata, entre los diversos proyectos que tiene, hay otro que también es de vernos las caras, de estar en directo, un gran evento también relacionado con la música. Y bueno, otra de las emisoras que nos acoge, nuestra otra casa, Radio Ela, arranca el curso con un concierto en el Ateneo de Villaverde el próximo día 28 de septiembre, ya iremos contando el cartel. Así que nada, la cosa empieza con caña. Si te mola la que has escuchado, o si no te mola, si tienes ideas, propuestas, etcétera, recuerden nuestros contactos. Email 100fuegos@radioela.org. El 100 siempre con números. Estamos en Twitter, 100fuegos, 100fuegos radio. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un canal de Telegram y por supuesto estamos en Pinto y en las cositas que se cuezan de vez en cuando. O a lo mejor estamos tiros en casa en el sofá. Ah, eso tendrás que adivinarlo. Así que nada, nos vamos a ir con otra cosa que no sé ni cómo definir, pero que llevaba mucho tiempo ahí guardado en las canciones que poner algún día aquí en Cienfuegos. Lo tenía guardado en esa lista de reproducción que nos hacemos. Y bueno, ese eterno atractivo del rollo kinky entre gente que a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Estaríamos hablando de apropiación cultural? ¿Ah? No lo sabemos. Estamos hablando de que la canción me mola. Hardfighter, Navejeros. ¡A cuidarse! Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Toma, rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pampa. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Marintrini le damos la revancha. Corti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los jeans, la jaiba, la chuta y la navaja. El padre y la loca para salir de najas. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera la macarra. Ponte la greca, se los rajo el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se los rajo el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine en luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Con puta leguero, navajeros. El pirri, el coleta, el jarfa, el jaro. Con la recortada y el cuchillo jamonero. Petis y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, te toman la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. A Dimo Raya, hay que dar la talla. Ponte la greca, se los ha jugado el coleta. Venga, a ver si te buscas una mujer.